Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio les vamos a presentar el museo Mirai-kan. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? En Tokio tenemos muchos museos interesantes y uno de ellos es sin duda el Museo Nacional de Ciencia Futurista de Japón, conocido como Mirai-kan, localizado en la zona de Odaiba a unos 40 minutos en tren desde Shibuya. Hace unas semanas les hablamos de una maleta con inteligencia artificial para guiar a personas con discapacidad visual que se puede experimentar en este museo. Bien, pues hoy les vamos a presentar en líneas generales de qué trata este museo y algunas de las instalaciones que tiene. El lugar es tan grande y se puede aprender tanto que nos harían falta varios programas para explicarles todo lo que ofrece. Sí, el museo, que fue inaugurado en el año 2001, presenta múltiples instalaciones interactivas para todas las edades, ayudándonos a entender el mundo presente y futuro desde un punto de vista científico y tecnológico. Esther fue allí hace unas semanas y hoy nos va a contar los mayores atractivos del lugar. Así es. El museo te hace entender que el futuro también está en tus manos y que todos podemos contribuir a un futuro mejor poniendo nuestro granito de arena. Se enfoca mucho en las posibilidades de mejorar el mundo gracias a la tecnología y a los avances científicos, incluyendo a todos, colaborando y creciendo con sostenibilidad y accesibilidad. ¡Qué mensaje tan positivo! ¿Verdad? Cuando llegué allí me atendió la señorita Osada Sumika, subdirectora del Departamento de Relaciones Públicas, quien me guió en el museo. Yo estaba muy emocionada porque los museos tecnológicos me parecen apasionantes. Se puede aprender muchísimo y de un modo muy interesante. Aunque tienen información compleja, la manera de presentarla y aprenderla es interactiva. Algunas instalaciones están diseñadas para que incluso los niños puedan entender conceptos bastante complejos mediante el juego y la práctica. Los adultos podemos profundizar más en la información, pero lo que está claro es que aprender de esa manera es fácil y muy divertido para todos. ¡Qué bueno! ¿Y cómo está organizado el museo? Pues tiene exhibiciones temporales y permanentes. Las permanentes se encuentran repartidas en dos pisos y además tienen otra planta más con un planetario. Cuéntanos, ¿qué instalaciones te llamaron más la atención? Pues en uno de los pisos hay instalaciones bajo el tema Crea tu futuro. Allí me impresionó la cantidad de robots que había. Algunos ya los conocía porque se comercializan en tiendas de electrónica de Japón. Por ejemplo, el famoso perrito Aibo de Sony. Se podía interactuar con ellos. Y, ¿sabes? En el 2001, la primera vez que vine de viaje a Japón, se acababa de lanzar a la venta la segunda versión de Aibo y fui a su presentación. Tenían un diseño muy kawaii, con las patitas articuladas para poder moverse de manera más natural, una cámara en la cabeza que podía captar imágenes y además podían mostrar unas cuatro emociones. En esa época tan solo me parecía un juguete, pero ahora estos robots reaccionan de tantas maneras que sí que parecen una mascota. Cuando los acaricias, te miran tiernamente y reaccionan buscando más contacto e interacción. Parece ser que estos perritos se inventaron con la intención de aliviar un poquito la soledad, para que las personas que no pudieran tener mascotas tuvieran este tipo de compañía. Sí. Mi opinión personal es que un robot nunca podrá sustituir a una mascota de carne y hueso. Pero esos perritos son tan lindos y divertidos que de verdad te entretiene mucho pasar tiempo con ellos. Supongo que también habría varios robots que emplean de gran manera la inteligencia artificial, ¿cierto? Exactamente. Uno de ellos me gustó mucho. Se llama Lobot, cuya función es ser amado. Miden unos 30 centímetros de altura, tienen el cuerpo redondeado, tienen ruedas y brazos tipo aletas. Su cabeza es muy grande, con una cámara y sensores en la parte superior, y tienen ojos muy expresivos, que son en realidad pantallas digitales. Pueden identificar a humanos individualmente y distinguir a seres vivos de muebles mediante visión térmica. Su cuerpo es sensible al tacto. Así que si le haces cosquillas, se reirá y si lo acunas en tu regazo, se quedará dormido. ¡Ay, qué kawaii! Sí, además se les puede vestir con diferente ropa. Se comportan de manera tímida al principio, así que hay que hacerse amigo de ellos. Pero después de un rato interactuando, cuando me tuve que ir y me despedí, uno de ellos me miró con una carita tan triste que hasta me dio pesar. Ay, ay, ay, la inteligencia artificial, ¿cómo prospera y cómo se hace querer, eh? Cierto. También había robots muy útiles para emergencias. Por ejemplo, uno de ellos consiste en un brazo mecánico resistente al fuego que se creó para poder agarrar objetos de cualquier tipo, duros y pesados o blanditos y ligeros. Lo probé agarrando un peluche y también un extintor. Funciona perfectamente y está pensado para usarse en incendios, por ejemplo. Incluso podría ayudar a los bomberos en ciertos rescates. ¡Ay, qué bien! Otra instalación que me gustó muchísimo en esa planta fue el Parque del Envejecimiento. Suena muy interesante. ¿En qué consiste? Pues allí se explica lo que le sucede al cuerpo a medida que llegamos a una edad avanzada. Para que podamos entender bien cómo se siente, se puede experimentar con todos los sentidos. Por ejemplo, con la vista. Explicaban por qué y cómo se va deteriorando la vista con la edad. Para entenderlo, había unas pantallas con videojuegos. Yo elegí uno de conducción. Primero la pantalla se veía muy bien, pero al cabo de un par de minutos se puso borrosa y era muy difícil conducir correctamente y esquivar los obstáculos. ¡Ay, qué interesante! También había unas gafas muy futurísticas que se adaptan al defecto de visión de cualquier persona, permitiéndoles ver correctamente. Espera, ¿unos lentes que se adaptan a cualquier persona, sea cual sea su defecto en la vista? Efectivamente. Yo no podía creerlo, pero así es. Esas gafas tienen una parte electrónica y su tecnología es todavía demasiado cara para ponerlas en el mercado. Pero según me contaba la señorita Osada Sumika, quien lleva gafas y las ha probado, se adaptan perfectamente. Pues qué maravilla. Sí. Otra de las cosas más divertidas de esa instalación era un carrito de la compra. Había que empujarlo sobre una plataforma especial. En la pantalla aparecían unos números que indicaban cómo se sentía empujar el carrito según uno iba envejeciendo. Como se supone que con la edad se va perdiendo masa muscular, el carrito cada vez era más pesado y muy difícil de empujar. ¡Qué interesante! Sí, y al mismo tiempo se daban consejos para no perder tanta masa muscular, así que me gustó mucho esa zona. ¿Y qué instalaciones te gustaron en la otra planta? Pues el título de la otra planta era Explorando las fronteras. Había muchas cosas sobre el espacio exterior, sobre las células. Me gustó una instalación con consejos de cómo poder sobrevivir a desastres naturales, incluida la alta radiación. Pero las instalaciones más populares eran sobre la crisis del planeta y del medio ambiente. Muy concienciador. Sí, había una instalación enorme para hacernos conscientes del calentamiento global. Se enseñaba de una manera fácil y entretenida, con muchos paneles digitales interactivos, por qué está sucediendo y cómo podemos cada uno de nosotros contribuir mínimamente para que no siga aumentando. ¡Qué bueno! Por ejemplo, uno de los paneles era una mesa con platos donde digitalmente se proyectaba comida. En un extremo de la mesa había un diálogo como si fuera un roleplay con voces en el que tú tenías que elegir tus respuestas. Una situación era una barbacoa, otra una fiesta de cumpleaños, etc. En todas ellas te hacían darte cuenta de cómo podemos cuidar mejor el planeta. Por ejemplo, al evitar usar empaques de plástico, al evitar desperdiciar la comida, etc. Te involucraba tanto que te dabas cuenta de cómo todos, cada día, podemos tomar decisiones que ayuden al planeta. Por ejemplo, evitando usar productos de usar y tirar y comprar comida de manera consciente. Nunca me imaginé algo así. Sí, la verdad es que era estupendo. También me gustó una instalación en la que te enseñaban sobre las energías alternativas y aprendías cuáles son mejores dependiendo de la situación y del uso. Y todo era mediante juegos de preguntas y respuestas con juguetes interactivos. Qué bueno que hayan desarrollado esas explicaciones tan interesantes para enseñar también a los niños. Cierto. Y ya por último, no puedo dejar de mencionar el planetario. Se llamaba Dome Theater y tiene varios programas. El que yo vi específicamente se llama Birthday y trata sobre el nacimiento de los planetas, las estrellas, las galaxias. Ese programa era en 3D, así que te daban unas gafas especiales para usarlas durante el programa y las imágenes eran maravillosas porque te sentías en medio del espacio con miles de estrellas moviéndose a tu alrededor. El efecto era bellísimo. Pude presenciar el nacimiento de una estrella en primer plano, también el de un agujero negro y el de algunos planetas. Fue estupendo aprender sobre el universo sintiéndote en el espacio exterior como si fueras un astronauta sin límites. Hasta pude verme en la superficie de Marte. ¡Qué maravilla! Desde luego que tuvo que ser espectacular. Esther, ¿y todas las explicaciones estaban en japonés? Pues no, en el planetario había audioguías en inglés y casi todas las instalaciones tenían explicaciones en inglés. Así que, aunque aparecían palabras cuyos kanji eran muy difíciles, el inglés te sacaba del apuro. Menos mal. Pues, queridos amigos, esperamos que puedan visitar este museo y disfrutar de sus instalaciones cuando vengan de paseo por Japón. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Akarui Mirai o Futuro Brillante, interpretado por Never Young Beach. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a hacer el repaso de la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía David Llorestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos dice que estuvo escuchando el programa que preparamos sobre la maleta de inteligencia artificial, también del Museo Mirai Kan. Dice que le gustó mucho porque Japón siempre está en vanguardia, tanto en ayudar a personas con discapacidad visual, tanto como en tecnología. Pues muchísimas gracias, David, por tu mensaje. Y ahora vamos a Ciudad de México, en México. Nos escribe Karen Hebe Lezama Barba y nos dice que le gustó también mucho el programa sobre la maleta guía y que le gustaría visitar el Museo Miraica. Y también ella nos dice que escuchó la entrevista que le hicimos al luchador japonés Último Dragón y dice que está de acuerdo, que los idiomas te abren muchas puertas y por eso ella sigue motivada a querer aprender japonés. Pues mucho ánimo, Karen. Eso es, que aprenda con nuestro curso de Hablemos en Japonés, sí, que puede descargar todos los materiales gratuitamente. Así es. Seguimos en Argentina. Desde Buenos Aires nos escribe Adriana María Costa. Adriana nos habla un poquito sobre los accidentes que suceden a veces en las montañas por hipotermia, ¿no? Uh-huh. Parece ser que quizá estuvo escuchando nuestro programa sobre los productos que ayudan a refrescarnos en verano. Ah, claro, sí. Y nos propone si podríamos hablar de pues un poquito los sistemas para producir calor. Bueno, pues tomamos nota, Adriana, y muchísimas gracias por tu mensaje. Muy bien. Y ahora, ¿qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Pues, ¿en qué barrio de Tokio se encuentra el Sunshine Aquarium? Y ahora elijamos a nuestro ganador de este mes. A ver. Bien. Jorge Bustos Alarcón de Talagante, Chile. ¡Muchas felicidades! Y bueno, para todos los demás, vamos a enseñarles cuál es la pregunta que tenemos este mes. ¿En qué año fue inaugurado el Miraikan? Podrán encontrar la respuesta en el blog del programa. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. A lo largo de esta serie hemos presentado ya 24 comentarios relacionados con distintos aspectos de la lengua japonesa. Hablamos, por ejemplo, de los tres sistemas de escritura que se utilizan de forma combinada en este idioma, katakana, hiragana y kanji, de las características del sustantivo japonés, de algunas de las frases de uso común más utilizadas en la comunicación cotidiana en Japón, de los títulos honoríficos y los pronombres personales, de la cultura japonesa de la cortesía y el respeto, de la gestualidad y el lenguaje corporal y no verbal en general, y unos cuantos temas más que ustedes seguramente recuerdan. Los temas relativos al aprendizaje de una lengua no son tan fáciles de entender como parece, y su tratamiento no siempre resulta sencillo. Como les he dicho antes, hay aspectos de este idioma que están estrechamente relacionados con la cultura de Japón y solo se llegan a comprender bien si se tiene conocimiento de la manera en que viven y piensan los japoneses. Y esto, créanme, lleva tiempo. Es por eso que hoy, amigos, quisiera animarlos a que sigan aprendiendo y esforzándose en el estudio de este idioma. Se trata de un camino largo, pero lleno de satisfacciones. En ocasiones se van a encontrar con frases o palabras que les van a cambiar la forma de ver algún asunto en particular, o también se van a encontrar con kanjis que les quedarán grabados en la memoria por su profundo significado. Desde nuestra parte en este espacio seguiremos hablando de estos temas y acompañándolos en el estudio del japonés. Así que mucho ánimo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.